copa y copa se acaba mi vida. Llorando borracho tu perdido amor, tu negro recuerdo me trae mi memoria, qué triste se vive con una traición. Traigo penas en el alma que no la mata el licor, pero en cambio ya me mata cuando más borracho estoy. Quiera Dios que a ti te pague con una traición igual. Casa, dejé madre y padre por seguirte a ti. No más por quererte me hundí en la desgracia, que el cielo ni nadie se apiada de mí. Traigo penas en el alma que no la mata el licor, pero en cambio ya me mata cuando más borracho estoy. Quiera Dios que a ti te pague con una traición igual, para cuando te emborraches sepa lo que acaba mi vida.